¿por qué me abandonas? Yo no quería que sucediera así. Mi alma llora en un caos. Hoy descubro mi maldad. Cuando tú no estás, soy peor. Cruel, depredador de almas. ¿Podrías perdonarme? ¿Podrías perdonarme? Por ti fui lo que fui. Por ti volví a vivir en este oscuro laberinto. Cada día muero un poco más. Y otra vez te veo morir. Mis recuerdos están llenos de ti. Mi corazón late. ¿Y cómo es posible si yo estoy muerto en vida? ¿Alguna vez te volveré a ver? ¿Quién puede saber lo que hay más allá de la vida o muerte? Mis días están contados en esta prisión llamada cuerpo, que es sufrir sino no saber ya más de ti. Y otra vez vuelve a suceder. Te veo morir una y otra vez. Soy esclavo de este destino. ¿Puedes escucharme? Tan solo un poco. ¿Cuántas veces te he de ver morir antes de partir a tu lado? ¿Cómo puedo vivir sin ti? Vivo triste y el dolor me acompaña. ¿Cómo te pude matar?